Desde este punto luminoso, municipio cabecera de la provincia Monseñor Noel Bonao, la Villa de las Hortensias brilla con luz propia, la voz del Yuna, cuna de la radio y la televisión en la República Dominicana, que nació en el año 1942 y el 1 de agosto del año 2015 fue inaugurada su réplica. Celebramos con mucha alegría nuestro séptimo aniversario y te invitamos a que nos acompañe a hacer un recorrido por toda la historia durante estos 7 años de la fundación de la réplica emisora cultural y museo La Voz del Yuna y 80 años de la fundación de este Bonao, República Dominicana. El Yuna, siempre comenzando noviembre, se inician las Navidades en la provincia Monseñor Noel con la voz del Yuna. De manera que establecimos el 5 de noviembre y siempre en esa época que oscila cerca, siempre hacemos el prendido de luces navideñas y realmente por aquí en estos 2 meses, porque es del 5 de noviembre al 7 de enero, son 2 meses, participa toda la provincia, Bonao, los municipios, los distritos municipales, pero los dominicanos que vienen a visitar Bonao, los dominicanos ausentes, como decimos, vienen mucho aquí a La Voz del Yuna, viene mucha gente a hacerse fotos, la suben, la mandan a sus familiares, a sus amigos. Y ya el prendido de luces navideña se ha constituido real y efectivamente en una tradición aquí en Bonao y en la provincia Monseñor Noel. Quiero decirle que esta época de Navidad que se inicia, podemos decir que se inicia hoy, es una época de amor, una época de armonía, de comprensión, de unidad, de cariño, de perdón, pero también de celebraciones. Nosotros invitamos a toda nuestra provincia que inicien las Navidades, que inicien en orden, que inicien con mucho cariño, que inicien con mucho amor y que la voz del Yuna estará estos 2 meses encendida para que todo nuestro pueblo venga a disfrutar de estas Navidades. 1, 2, 3, 4 y 5. Están las luces de la voz del Yuna. Muchas gracias. Asimismo representa un hálito de aliento esperanzador. De lo que no se ha podido hacer, pudiera hacerse mañana o pasado, pero que se haga. Hoy se hará y mañana también, según la divinidad de Jesús el Nazareno. El porvenir siempre espera por nosotros. Volvió Juanita y está bailando la brisa, la plaza y las campanas, las flores y las sonrisas, y los recuerdos, calor de la vieja casa, la tacita de café y el agua de la tinaja. El amor se dio sin cambios y sin ventajas, y ella vuelve a sentir su tierra bajo las plantas. Traigan una caja de cervecero, maten 4 gallinas, cumba un lechón. No dejen las uvas, tampoco las manzanas, traigan ponche y vino por si el ron se acaba. ¡Sí! Enciendan la fogata, prendan el fogón. Uno para el sancocho y otro para el lechón. Quiero pastel en hoja, aguardiente y ginebra. Inviten los vecinos, va a comenzar la fiesta.